Y ante las inquietudes de la comunidad respecto a los beneficiarios de los programas, pues afirma que se vienen haciendo filtros y depuración para así favorecer a quienes sí lo necesitan dentro de los distintos programas sociales que tiene la alcaldía municipal. En cuanto al tema de Familias en Acción y Banco de Alimentos, nosotros confiamos en la buena fe de las personas cuando se hace una encuesta en del Sisbén. Ese Sisbén arroja un puntaje al cual nosotros confiamos, es avalado por el Departamento Nacional de Planeación. Y si la persona está en Sisbén 1, el Sisbén 1 va de 0 a 32.92. La persona que esté dentro de ese puntaje, nosotros la afiliamos a los programas sociales. La persona que esté dentro del Banco de Alimentos no puede estar en ningún otro programa social, ni en Juan Luis Londoño, ni en Familias en Acción, ni Desayunos Infantiles, en ninguno, absolutamente ningún otro programa social. Entonces nosotros cruzamos las bases de datos. En este momento hemos retirado a 25 familias que estaban en otros programas sociales que se habían afiliado al Banco de Alimentos. Inicialmente, cuando se hizo el proceso de inscripción en el Banco de Alimentos, colocamos claramente las directrices. Aquí en la emisora Ángeles Luis Estelio se colocó las reglas a las cuales las personas podrían afiliarse, y ahí pues uno confía en la buena fe de las personas, pero paulatinamente nos hemos dado cuenta de que hay que corregir ciertos temas. Por eso cruzamos todas las bases de datos que nos envían de Colsubsidio en el programa Juan Luis Londoño, del ICBF, de Familias en Acción, de los otros programas sociales que manejamos nosotros internamente, y como le decía, ninguna familia que esté en Banco de Alimentos puede estar recibiendo beneficio de otro programa social. Pasó Sesquilé en Ángelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, un informe de Daniel Castillo Sánchez. Recorriendo Cundinamarca se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a todos los oyentes en el departamento que siguen la señal noticiosa de Recorriendo Cundinamarca. Originamos este informe en los estudios de Choachí FM Estéreo 88.3. La noticia más importante que queremos compartir con todos los cundinamarqueses es la que tiene que ver con la reapertura de la vía entre Bogotá y Choachí el pasado sábado, con la presencia del señor gobernador Álvaro Cruz Vargas, los alcaldes de los municipios de Choachí, Carlos Cotrino, de Fomeque, Amaury Escobar, de Ubaque, Carlos Baudilio Alba, así como el congresista Orlando Clavijo y los diputados Héctor Manuel Cotrino y Rafael Tamayo. El tránsito por este corredor vial que comunica a la capital de la República con municipios de la provincia de Oriente se había visto afectado por un derrumbe de cierta magnitud el pasado 30 de junio. Luego de la intervención por parte del Invías y la Gobernación de Cundinamarca, el paso fue restablecido el pasado fin de semana, para lo cual se instaló un puente metálico con todas las condiciones de seguridad en el lugar. Sin embargo, con el fin de ejecutar algunas adecuaciones paralelas, la vía tendrá horarios de restricción de acuerdo a lo manifestado por el propio mandatario de los cundinamarqueses, Álvaro Cruz. En tal sentido, el Invías dispuso que la vía esté cerrada de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de las 2 a las 5 de la tarde. Los días sábados habrá restricción de 9 a 1 de la tarde, mientras que los días domingos y festivos no existirá restricción. Escuchemos a partes de la intervención del doctor Cruz en el acto de reapertura cumplido el sábado anterior en horas de la mañana, en donde anuncia también el Festival del Retorno en el municipio de Choachí para este fin de semana, 13, 14 y 15 de octubre, organizado por la administración del alcalde Carlos Cotrino con el apoyo del gobierno departamental. Bueno, sí, en el día de hoy estamos cumpliendo con una semana de atraso lo que nos habíamos propuesto de entregar al servicio este puente desde hace prácticamente 4 meses. Debo agradecerle al Instituto Nacional de Vías, a la señora ministra del Transporte, al ingeniero Napoleón Cabra, director del Invías de la Regional Cundinamarca, y sobre todo a los trabajadores que se sacrificaron prácticamente colgados de las rocas aguantando pasando frío, lluvia, pero cumplieron aquí, nos están entregando esta obra para beneficio de toda la comunidad de Oriente, del departamento de Cundinamarca, especialmente de los municipios de Choachí, de Fome, que de Huate, que han sido los más afectados durante todo este tiempo. Decirles que como falta todavía algunas obras de estabilización, vamos a pedirles que cumplamos con las restricciones. Por eso, a partir del día lunes, se iniciará la restricción del tráfico. Por ahora, a partir de este momento, el día sábado, se da servicio sin restricción de horario, pero sí con restricción de tráfico para que sobre el puente inicialmente pase un vehículo solamente. Vamos a tener paso de vehículos solamente hasta dos ejes, y a partir del día 20 de octubre ya se dará paso a los vehículos de tres ejes, es decir, los doble toques. Mientras tanto, a partir del día lunes vamos a tener el siguiente horario de trabajo y de restricción. Estará libre hasta las 9 de la mañana, es decir, paso restringido, pero paso hasta las 9 de la mañana. A las 9 se cierra el paso hasta la 1 de la tarde para que puedan trabajar los obreros. Las obras que se van a adelantar van a ser la de pernado, colocación de malla en el talud y lanzamiento de concreto lanzado para poder estabilizar las zonas que todavía están un poco en ofreciendo peligro. Luego se reinicia a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, es decir, que hay paso en el tramo entre 1 y 2 de la tarde, habrá paso y vuelven los obreros a partir de las 2 de la tarde hasta las 5. A partir de las 5 habrá paso restringido hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Es decir, que este va a ser el horario de trabajo y de restricción aquí en el puente, en el sector de la Virgen, del Alto de la Virgen, y vamos a pedirle precisamente a la Virgen, como lo hicimos con la presencia del señor cura párroco, para que nos proteja, y que esta vía ojalá no vuelva a tener inconvenientes y que no vuelva a ofrecer peligro para quienes la están transitando. Un saludo a todos ustedes y los invito para que el próximo puente, que es el puente del 12 de octubre, vamos a hacer el festival del retorno de todos los chihuanos, de toda la gente del oriente de Cundinamarca, para que vengan aquí a visitar a sus familias, a visitar a sus comunidades, para que vengan a apoyarlos, porque ellos han tenido que pasar unos momentos muy difíciles, especialmente en el comercio. Tenemos que reactivar el comercio, tenemos que reactivar la actividad agrícola y tenemos que darle oportunidades de trabajo a toda esta comunidad tan sufrida, pero tan consciente de la realidad, que con el Instituto Nacional de Vía y el Departamento de Cundinamarca hemos estado trabajando con entusiasmo. Es el gobernador de Cundinamarca, el doctor Álvaro Cruz Vargas. Todos muy complacidos con la reapertura de la vía a Choachí. Y desde aquí, nuestra invitación a los cundinamarqueses a participar del Festival del Retorno este fin de semana, Puente Festivo, a disfrutar de nuestros paisajes, de nuestra especial gastronomía y las saludables aguas termales. Aquí los esperamos. Mil gracias a todos. Les deseamos muchos éxitos desde Choachí Estéreo 88.3. Este fue un informe con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado a esta hora de la mañana es el señor alcalde del municipio de Chocontá, doctor José Jaime Pinzón Riaño. Señor alcalde, un placer saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo me dañó el periodista? ¿Qué se cuenta? Bien, alcalde. Muchísimas gracias. Bueno, una noticia que iba y una noticia que viene. El señor director de la CAR estaba preocupado porque algunos municipios no le habían recibido las PETAL, entre los cuales estaba el municipio de Chocontá. Pero tenemos entendido que la situación se revirtió en las últimas horas. ¿Qué sucedió, señor alcalde? Ilustremos a los cundinamarqueses acerca de la decisión tomada por usted y su administración. Lo que pasa es que por norma general nos toca recibir las PETAL hasta el día 8. Sí, señor. Usted sabe que estas son PETAL que se han hecho hace más o menos alrededor de unos 15 años, y nosotros como mandatarios sí tenemos que recibirlas, pero antes